pasos tuvo el tiempo de cargar, aturdido de andanzas que no rozaron su ética. Y se enciende un gran sueño.